Tecnología doméstica Profeco. Puré de papa. Ingredientes: 500 gramos de papas peladas y lavadas, una cucharadita de aceite, un tercio de taza de leche y pimienta y sal de mesa. Utensilios: una cacerola, un tazón, un machacador de papas y una cuchara de cocina. Procedimiento: cuece las papas con sal y machácalas cuando aún estén calientes. Ahora pon aceite en una cacerola a fuego medio y agrega las papas machacadas. Incorpora la leche y revuelve. Prueba de sal y añade pimienta al gusto. Mueve continuamente hasta que espese. Tiempo de elaboración: 30 minutos. Caducidad: 5 días en refrigeración. Rendimiento: 8 porciones. Aporte energético: 573 kilocalorías. Costo promedio: 14 pesos. Procuraduría Federal del Consumidor.